Very nice. Buenas tardes, estamos aquí en una edición más del programa Comunes, el programa sobre cultura y conocimiento libre de Radio Círculo de Bellas Artes, en esta ocasión con una sintonía un poco distinta debido a un hurto menor. Amigos y amigas, no hagáis fiestas en casa, ¿por qué? Porque os roban las cosas. Buenas tardes, Nacho. Hola, muy buenas tardes, David, y hoy contaremos con una entrevista a María Llopis en la segunda mitad del programa y una nueva sección que es la sección de noticias y bueno, con esto empezamos. Pues empezamos con la sección de noticias. Y para comenzar nos vamos a hacer un repaso de lo que ayer se publicaba en elmundo.es. En concreto una entrevista a Kevin Mitnick, uno de los más famosos hackers de la historia, cuya persecución en 1995 fue retratada en varios libros y películas y terminó en un proceso judicial, el tercero al que se enfrentaba por los numerosos accesos ilegales a sistemas informáticos que se le atribuían. Mitnick declaraba en esta entrevista, que era la parte que nos interesa, acerca del P2P, del peer-to-peer, que cree que los intentos que hay por controlarlo no tendrán éxito y todo va a ser más o menos igual. Cree que Internet debe dejarse libre y abierta y que el P2P es fenomenal, salvo si lo configuras mal, aunque no sea de forma intencionada, pues puedes poner todos tus datos privados. Hay que recordar que Kevin Mitnick es una de las personas que acuñó el término ingeniería social, es decir, cómo conseguir todo tipo de información de la gente, pues eso, para poder craquear sus cuentas corrientes, sus tarjetas de crédito, todo este tipo de cosas, ¿no? Hay que recordar que Kevin Mitnick dice que en general todos queremos ayudar, el primer movimiento es siempre de confianza hacia el otro, no nos gusta decir que no y que a todos nos gusta que nos alaben. Todo esto es para que la gente tenga mucho cuidado cuando alguien le llama por teléfono y de manera muy alegre la gente da su DNI, su número de cuenta corriente y hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Hay que decir también que Mitnick fue un especialista en lo que se conocía como phone jacking, que era todo el tipo de hackeo a Telefónica, y él mismo relataba que en numerosas ocasiones llegó a tener números de teléfonos privados de famosos de Hollywood que conseguiría gracias a los descuidos y las centrales telefónicas de la compañía americana. En una nota interna a la que ABC Sevilla tuvo acceso, el director de la SGAE de Andalucía, Luis Lozano, señaló: en cuanto a las barbaridades que últimamente estamos leyendo, tipo la SGAE cobra las casetas de feria hasta por las sevillanas del siglo XIX, no dejan de ser otra cosa que disparates. Si alguna caseta, no de feria de abril sevillana, sino de cualquier feria, tiene discos grabados en el siglo XIX y algún reproductor que los pueda hacer sonar y los utiliza para que bailen los asistentes, se merece entrar con todos los honores en el libro Guinness y que su caseta luzca el título de tonto de todos los años. Hombre, esto hila bastante con el globo sonda que han enviado desde el Ministerio de Cultura, que es lo que ha hecho César Antonio Molina, diciendo que Cultura anuncia una medida antipopular inminente contra la piratería. Entonces, es decir que, bueno, somos, además de ser de que somos bastante tontos, pues que dentro de poco puede que acabemos entalegados o con multas bastante potentes por este tipo de cosas. En este mismo, digamos, camino de censura a la actividad pública musicada, estaba el tema de las fallas de Valencia, cuando la SGAE quería cobrar por la música de fallas y finalmente se ha retractado. Parece ser que no lo va a hacer porque no se sentían con capacidad o con suficiente apoyo popular para llevar a cabo esta medida. Y bueno, en la web del Partido Pirata, aunque es un vídeo ya un poco antiguo, data de julio de este año o de agosto, no recuerdo muy bien, circulando en YouTube con bastantes visitas, se hacen eco de un escalofriante testimonio audiovisual del cual hemos extractado el audio para que podáis escuchar de qué se está hablando. Yo soy el capitán clonado, dueño de todo, porque todo es mío. Tú has creado algo, me lo quedo. ¿Tú has inventado algo, un libro, un videojuego, una canción? Pues me lo robo. ¡Ja, ja, ja! Lo que hace se llama piratería. Esto es un acto delictivo que consiste en reproducir una obra sin la autorización del autor. No les pide permiso a los creadores y les roba todo. ¡Oh, qué desgracia mi vida! Ahora sufro y lloro. ¿Qué pasó, librito? Es un llorar. Este malvado pirata, ilegal, clandestino, irrespetuoso, amoral y tramposo, me ha clonado. Haré una película que se llame Los piratas arruinaron al cine y a mucha gente. ¿Qué vende unas películas? Pirata malvado, encima te atreves. Esas películas son baratas. Dígame, señor pirata, ¿la película se escucha? ¿Tiene final? Porque una vez me dieron una incompleta, se quedó congelada. Ven conmigo, yo soy el software original. Yo cuento más baratas, que no cuesta nada si me descargas de internet. Pero yo funciono mucho mejor. Yo soy más... Sin palabras me hallo. Esto que acabamos de escuchar es una obra de teatro que se encuentra encuadrada dentro de un proyecto piloto que se desarrolla en colegios de Asturias y de Alcalá de Henares y que, bueno, cuenta con la colaboración de la entidad Cedro, de gestión de derechos, de NBC Universal, Telefónica, Microsoft, la MPAA, Anale y BSA, que es otra de las que gestionan la piratería de software. Toda una joya de representación infantil que imagino habrá dejado traumatizada a una generación de menores asturianos. Cedro es el Centro Español de Derechos Reprográficos y es una de las múltiples entidades de gestión que tenemos aquí en España. Aunque pueda parecer mentira, y de hecho investigamos bastante cuando llegó este audio y este vídeo a nuestras manos, esto no es un fake, es decir, no es una especie como de jugada contrainformativa para intentar desacreditar una vez más a las entidades de gestión, que ya se desacreditan bastante bien ellas solas, sino que efectivamente a una mente bien pensante, que no sabíamos si estaba puesta de ácido lisérgico o algo así, se le ocurrió hacer este vídeo, cogió a estos pobres niños y les pusieron a cantar estas bonitas coplas que son totalmente alucinantes, ¿no? De hecho, yo cuando las oigo, pues me dan ganas de coger, como hacía el protagonista del Club de la Lucha, de coger películas para niños y meter imágenes aberrantes entre medias para traumatizarlos en plan venganza, porque la verdad que esto es absolutamente impresionante. Si lo queréis ver con vuestros propios ojos, porque la verdad que la puesta en escena también merece la pena, podréis navegar a través de la web del Partido Pirata, creo recordar partidopirata.com, y bueno, ya aparece un vídeo incrustado de YouTube y disfrutaréis de toda la actuación, ¿no? Entre otras cosas, cabe destacar que casi todo el vídeo en sí es una confusión, me refiero en cuanto a términos reales, y así se confunden derechos de autor con propiedad intelectual, o se llama robo y acto delictivo, además de amoral, a compartir legalmente a través de Internet, a la vez que se hace exaltación del software privativo, ¿no? Del uso de originales, etcétera. De hecho, se habla del concepto clonar, que yo hasta hace poco no lo había escuchado, ¿no? Como esta gente parece ser que todo el tema de compartir y los entornos cooperativos de redes P2P pues no lo tienen muy claro, pues han metido con calzador el término clonar, que yo los textos habituales de las entidades de gestión, yo hasta ahora por lo menos no lo había escuchado, pero vamos, que me ha gustado y me lo apunto. Pues suponemos que al hilo de la clonación en cualquier momento la Iglesia dirá algo, ¿no? Con la Iglesia hemos topado. Sí. Un videoclub de Oviedo gana un juicio a la SGAE, algo que ya empieza a dejar de ser noticia, ¿no? El bufete de abogados de la SGAE, en su intento por demandar masivamente, había puesto una querella a un videoclub de la ciudad de Oviedo, en la cual pues se le acusaba del impago de unas cantidades por las que el responsable del videoclub no se quería hacer responsable, vamos. Decía que no entendía el porqué de esos pagos. Y es que, al parecer, dentro de los derechos que tiene que pagar, o sea, dentro de estos cánones que pagan los videoclubs, entran en valor cosas tales como los metros cuadrados que pueda tener el videoclub, ¿no? Así, el juez ha remarcado que en aquellos supuestos en los que la capacidad de aforo del local aparezca como un método para determinar el ámbito de la comunicación pública de las obras protegidas, podría tener sentido este criterio de metros cuadrados, pero evidentemente en el caso de un videoclub en el cual el aforo no determina la capacidad de público, de ámbito en el que va a llegar esta obra, pues no tiene validez, ¿no?, el tomar metros cuadrados como tema de referencia para establecer la tarifa de pago. De todas formas, me dejas de piedra, ¿no? ¿Habían cerrado todos videoclubs por culpa de las descargas ilegales y este tipo de cosas? Pues parece ser que no, que alguno tiene que acudir a los juzgados a atender a demandas. Y bueno, terminando ya con las noticias referentes a las GAE, no con todas las noticias, que todavía quedan un par más. Sí, también, porque si no, a ver cómo llenamos el programa. Sí, también cabe destacar que en ecodiario.es hablan acerca de las cuentas de las GAE en este último ejercicio, en el cual Televisiones y Radios... Te ha dado fuerte. Sí, bueno, es fácil encontrar información, la verdad que las búsquedas han sido lo que me han reportado. Televisiones y Radios pagan un 23% más de derechos de autor que durante el ejercicio pasado. Lo más preocupante de este aumento, sin duda, es que el 48,6% de estos derechos de autoría proceden de las televisiones públicas, o lo que es lo mismo, pues es del pago ciudadano, y van a, suponemos, a incrementar la deuda pública, ¿no?, de las televisiones, que ya de por sí será desbordante. El informe explica que este aumento del 23% se debe en gran medida al acuerdo que SGAE y Televisión Española han llevado a cabo sobre cobros pendientes entre 2001 y 2005, pues por conceptos que hasta entonces no se entendían como tasables. Bueno, que suelte Televisión Española y no me parece del todo mal para los autores, pero bueno, por matizar un poco la noticia. Cabe destacar también que algunas otras cadenas están fuera de acuerdos, así, por ejemplo, SGAE está intentando llegar a acuerdos con televisiones digitales, con la plataforma digital, y con Cuatro, con los que al parecer no tiene todavía acuerdos demasiado cerrados, ¿no? Pero bueno, la acción recaudadora ha aumentado durante este año, y una de las bazas ha sido las televisiones, entre otras cosas. Y otro de esos esperpentos que hacen que las entidades de gestión de derechos de autor se echen a la espalda a la sociedad, ¿no? La RIA, la sociedad americana, ¿no?, de que reclama derechos musicales por todos lados, reclama a los padres de un estudiante de Rhode Island daños por valor de más de $1,000,000, siendo este menor de edad, por eso lo reclaman a los padres. ¿Por teléfonos eróticos o algo así? No, por haber usado la red de peer-to-peer Caza para compartir 7 canciones. De hecho, la RIA llegó incluso a requisar el ordenador. Que eran de Queen o algo así, porque si no, no lo entiendo. Suponemos que sí. Es que si son de Queen, yo lo hubiese multado con más todavía. Hombre, suponemos que toda esta acción tendrá algún tipo de sentido. De hecho, la RIA se lo tomó tan en serio como que requisó los ordenadores de la familia para buscar las evidencias. Y bueno, esto aparte ha servido para que un grupo de profesores y alumnos de Harvard, liderado por un profesor llamado Charles Nelson, lleven la defensa del juicio frente a la RIA a forma de causa popular, digamos. Y otra de la cara de los padres cuando llega la policía y le detienen por 7 canciones. Sí, tiene que ser espeluznante. Me recuerda a un vídeo que vi hace no mucho en televisión, en lo cual, de estos de bromas caseras, en la que una familia le gastaba una broma a su hija, todo esto ubicado aquí en España, en Madrid, por sus descargas de internet. Y entraba una gente vestida de policía a casa y la intentaban esposar, llevarse a sus padres detenidos porque decían que ella se estaba bajando música desde su ordenador. Mientras cantaban Get All You Need de Teddy Bautista, sí, ¿no? Era tremendo ver a la pobre chica de 15 años llorar por la broma televisiva mientras sus padres eran esposados por actores de serie B. Y volviendo a la legalidad, como iba diciendo, en FSS... Nunca hemos estado en la legalidad tú y yo, Nacho. Bueno, hombre, a ver si hay que tentarla. A ver si... En fsf.org, web de la Free Software Foundation, podemos leer que tras reiterados avisos por parte de esta fundación a Cisco Systems para que publique las fuentes de los productos que usan de software de código abierto en su filial Linksys, la que se dedica a hacer routers y similares, y ante la falta de respuesta tanto de Linksys como de Cisco, no les ha quedado más opción que presentar una denuncia en nombre de la FSF contra... contra Linksys y Cisco por incumplimiento de los derechos de copia en los juzgados de Boston, Massachusetts. De esta manera, la FSF hará valer las condiciones de licencia GPL que Cisco Systems incumple de manera reiterada en beneficio propio, sin liberar el código de las aplicaciones que ellos hacen a partir del código abierto. Esta noticia lo que viene a decir es que en el ámbito del software libre, cualquier persona que utilice software libre, si hace cualquier tipo de modificación o uso de ese programa, la licencia es de alguna manera vírica, es decir, estás obligado por utilizar simplemente ese software, si no lo tienes por qué utilizar, no es obligatorio, pero si lo utilices tienes que asumir las licencias que hay y estás obligado a compartir con toda la comunidad todas las extensiones que hagas y mejoras que hagas de este software. Evidentemente la gente de Cisco y de su filial están utilizando ese software, lo están depurando, pero en cambio no comparten digamos todos los conocimientos que están adquiriendo y todas las mejoras que hacen de ese software con el resto de comunidad de software libre. Y de hecho ya ha habido problemas análogos con otros tipos de software, no vamos a entrar en ello, pero ya se han ganado juicios dando la absoluta validez a la GPL, lo que es más importante además en legislaciones bastante dispares, es decir, tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto es un poco en forma análoga a lo que el otro día comentábamos con María Peirano sobre la... Marta Peirano, es cierto, no sé por qué he cambiado a... Marta, perdónanos. Sí, debe ser por la entrevista de hoy, he mezclado nombres. Y sobre el tema de relicenciar, ¿no?, las cosas que ellos publican, ¿no?, porque es algo que ocurre normalmente, al menos yo lo he visto más de una ocasión, que periódicos toman como fuentes a medios que publican bajo copyleft o, por ejemplo, medios activistas que tienen el copyleft en su licencia y entre ellas está el compartir igual como obligatorio y no lo vuelven a señalar, ¿no? De tal forma que lógicamente ese contenido, salvo investigación propia de las personas que tienen acceso a él, pues para cualquier lector normal no aparece como... O sea, aparece dentro del copyright del resto de la publicación del periódico, no aparece como libre o no se puede, por ejemplo, hacer un collage con él, como decíamos, obras derivadas, etcétera. Claro, de hecho esto es especialmente sangrante porque normalmente los medios de comunicación oficiales, corporativos, los que no han tenido una demasiada inmersión tecnológica, al menos hace unos años, ahora sí que están un poco más puestos, decían que todos los blogs y todos los indie medias y demás plataformas que había de publicación abierta, decían que tenían un nivel de calidad y discursivo que era como las pintadas de los baños, ¿no?, públicos. Entonces, a pesar de que tenemos un nivel, parece ser, de las pintadas de los baños públicos, sí que no tienen ningún miramiento en saquear y lo que es más triste, ni siquiera citar, ¿no? A lo mejor es porque les da vergüenza tener que saquearnos a estos pobres que pintarrajeamos baños y hacemos que pintarrajeamos la web, vamos, básicamente. Thank you. Pues aquí estamos en ¿era así o estaba algo estropeado? No, suena así la canción. La Virgen. Tiene una serie de sonidos similares a los cuales produce un global deshincharse, por ejemplo. como comentábamos, vuelve Index Sonoro, aunque somos los mismos. La verdad que son unas secciones un poco extrañas, un poco mal delimitadas. Hoy no tenemos sintonía, se nos han mezclado las secciones, pero bueno, no pasa nada, siempre al filo. Da igual. En el programa de hoy queremos continuar con lo que ya hablamos el otro día. El otro día hablamos de editores libres para música. Mis primeras mezclas de Fever, era de hecho. Sí, programas de edición de audio, de forma un poco simplificada, simplemente fue un listado comentado a matacaballo, como todo por aquí. Y bueno, hoy queremos, complementarlo con hardware de código abierto para la producción musical, en este caso un pedal de guitarra, un multiefectos, que se llama Open Stomp. Lo podéis encontrar en openstomp.com. Y bueno, se trata de un dispositivo que tiene más que ver casi con un ordenador que con un pedal analógico en sentido clásico, aunque bien es verdad que casi todo lo que es la electrónica musical hoy en día está hecha ya con circuitería de informática, más que con circuitería de audio clásica, aquellos condensadores y aquellos cables de sección militar, etcétera, que metían unos suplidos por todos los lados y que era absolutamente imposible de sonorizar. Hoy en día la microelectrónica también ha llegado a esto y bueno, pues abriendo estas posibilidades, una persona ha desarrollado una pequeña placa con un procesador, una serie de requisitos, como casi proyecto personal para luego compartir con la comunidad. Y de ahí nace OpenStomp, con un procesador musical, un propeller, bastante famoso dentro de lo que son los pedales musicales, una pequeña RAM y bueno, salidas para televisión tiene, para poder ver lo que tiene el pedal programado, etcétera, y un enchufe USB para el ordenador, que esta es la parte más curiosa, porque el pedal en sí es un multifunción en todos los sentidos, ¿no? O sea, todo se procesa en el procesador principal, dispone de 4 ruedas y 2 pulsadores para ir cambiando entre los distintos sonidos que tengas almacenado, y toda la mezcla musical la haces en tu ordenador a través del USB, ¿no? Con un software específico que también es de código abierto, en el cual puedes introducir programaciones propias para crearte tus propios sonidos, o puedes coger lo que la comunidad va desarrollando en los foros de la propia página del pedal e ir mezclando, por ejemplo, coger una reverb, una distorsión, mezclarlas en proporciones distintas y crearte un nuevo efecto y por el USB meterlo dentro del pedal y ya queda preparado para lanzarlo con los 2 disparadores y regularlo con los 2 ruedas, o sea, con las 4 ruedas, perdón, de regulación que lleva. Perdona, Nacho, ¿este tipo de instrumental cómo es de fácil de conseguir en España, por ejemplo? Pues lo mismo que en el resto del mundo, porque como es un proyecto libre y casi todo lo libre va muy vinculado al mundo web, a través de la página web tienes la propia tienda para hacer los pedidos del pedal, te lo mandan y lo pruebas. El precio no es demasiado elevado, creo recordar que andaba en torno, no sé muy bien con el cambio de dólar euro, pero la vez que lo miré, porque si soy sincero no he entrado en la tienda hoy cuando estaba preparando la noticia. ¿Tú lo robaste a alguien hoy? No, andaba pues por debajo de los 200 euros, creo recordar, lo cual es bastante normal en pedaleras, suelen andar todas entre 100, 200, salvo casos ya muy escandalosos de precios mayores. Y en principio la calidad de sonido que promete es por lo menos calidad CD, porque o sea, procesa el sonido digitalmente, son efectos totalmente digitales, no analógicos, y el sampleo lo hace a 44 kHz, que es lo mismo que tiene la frecuencia de muestreo que puede tener un CD de audio como el que estamos escuchando ahora mismo. O sea que parece bastante, bastante potente y por lo menos en la misma línea de características que el resto de pedales digitales, solamente con las opciones de personalización y con la apertura de código que permitirá pues evoluciones posteriores, experimentaciones sonoras que en otro de pago tendría que ser pues bajo otro distintivo y marca, ¿no? Por ejemplo, comprarte 40 pedales que hagan esas 40 cosas. Hombre, es que no hay nada más patético que un guitarrista y pisa pedales, ¿no? Como eran los Raid, así que mirando todo el rato para abajo quedaban ganas de darles una colleja. Una pregunta desde la ignorancia. Por lo que veo que hay un casi todos los aspectos de la creación y de grabación musical, sí que empieza a haber cada vez más cosas relacionadas con el software libre, con el código abierto y con todo este tipo de instrumentación. ¿Hay webs que recopilen toda esta información o está todo bastante disperso por la web? Pues toca navegar bastante. O sea, por ejemplo, las novedades de hardware, que no es el único este pedal, o sea, existen otra serie de proyectos, suelen ser a través de las típicas web geek de información acerca de dispositivos informáticos novedosos, ¿no? Que siempre se hacen bastante eco de las que vienen bajo código abierto, suelen ser bastante propensas al software libre, y bueno, ahí puedes irte enterando de lo que va saliendo. ¿Los geeks se han vuelto rockeros de repente? ¿O? Bueno, no, se han vuelto geeks. Han dejado el onanismo y les ha dado por el rock and roll. Más o menos. Y luego en lo respectivo a música, en cuanto a música en sí, sí que hay algunos directorios, o sea, a software musical me refiero, no a hardware, algunos directorios de programas que de memoria no te sabría decir, pero que para el próximo programa prometo apuntarme y decir en antena, donde podéis ver todas las direcciones de los programas que ya repasamos y las que os fuimos dando una a una. Tal vez fuera más útil dar una única dirección donde aparezcan todos detallados y sus distintas funciones. Pero nunca son, digamos, archivos muy... O sea, nunca hay comunidades que trabajen este tema. O sea, suelen ser páginas un poco olvidadas de alguien que en un momento dado tuvo la misma inquietud, las recopiló y aparece una página de blog por ahí que tiene los 40 programas más útiles, otra que tiene la recopilación de los 10 que más le gustaron, otra que... Es decir, no hay una especie como de how-to o un estudio libre from scratch, es decir, donde se pueda recopilar todo este tipo de software para montarse. No. A lo mejor deberíamos escribirlo, fíjate. Pues sí, podría ser útil. Dentro de alguno de los proyectos que están muy relacionados entre sí, todos los que, por ejemplo, utilizan conectores jack, como decíamos el otro día, el jack pilot, etcétera, que son una serie de conectores de software para crear buses dentro virtuales, dentro de la máquina, etcétera. Pues como hay muchos proyectos relacionados que hacen uso de esta herramienta, sí que aparecen dentro de su propia página los enlaces a todos los que utilizan jack. O si te vas a la web de Reserve Garden, que es uno de los programas de edición que hablábamos, muy parecido a Cubase, encuentras enlaces a otros más potentes, como... pueden ser los que habíamos comentado el otro día, o a editores más sencillos como puede ser Audacity. O sea, te suelen aparecer distintos enlaces a proyectos de la comunidad con tecnologías similares, porque de hecho parte del código de muchos de estos programas es clonado, como diría la canción. Uy, uy, uy. Unos de otros, ¿no? Es código compartido y tienen trozos dentro que son similares, ¿no? Para el manejo de determinadas librerías de audio, para los drivers, etcétera. Bueno, pues estamos en Radio Círculo de Bellas Artes, en el 100.4 de la FM. También se puede escuchar el programa por streaming. Estamos en Comunes. Y bueno, vamos a poner un poco de música y si la técnica lo permite, pues vamos a empezar sí, con la... me gustaría también, para terminar la sección, adelantar me un poco... Me has hundido. No, hombre, no. Estamos en lo mismo. Esto es un equipo. Para adelantar un poco lo que sería la sección de la próxima semana, había preparado un tema final que era del disco de Johnny Cash, de versiones. Y la próxima semana me gustaría hablar un poco de versiones musicales, o sea, que tiene que ver la interpretación y la creación, ¿no? en todo esto de la música, ¿no? Cómo se relaciona la versión y la autoría. Así que bueno, para dejarlo sonando, dejamos el tema y anuncia tú lo que quieras después. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much? more than a lot. You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got, when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, one. Si la técnica nos ha fallado, debería estar al otro lado del teléfono María Llopis. Aquí estoy. Muy bien, ¿nos oyes? ¿Todo correcto? ¿Nos oyes, María? Sí, os oigo. Ah, vale, perfecto. Bueno, la verdad que no sé muy bien cómo presentarte, ¿no? Porque en tu ámbito de actuación, no, para la mayoría de la gente no es demasiado conocido. ¿Te vale como activista posporno o pionera posporno? ¿Te gusta esa etiqueta o no te mola? Sí, identificada. Bien, en tu blog el epígrafe que pones es frente al feminismo estatal, el movimiento posporno. ¿Cómo caracterizarías más o menos ese feminismo estatal al que tú contrapones lo que es el movimiento posporno, que es tan heterogéneo y diverso? ¿Cómo definirías el feminismo estatal? No, el movimiento posporno que tú contrapones al feminismo estatal. El feminismo ya no lo sabemos. Vale, ya me has sorprendido, porque normalmente claro, sí. La primera vez que se me pregunta siempre es por el posporno. Claro, es que me he liado, me he puesto nervioso, perdona. No, pues no estaba mal tampoco ahí la pregunta. En fin, el posporno. El posporno para mí, o sea, es una opción que quiere salirse de la porno... A ver, vamos a ver cómo empiezo. El posporno busca otro tipo de feminismo, o sea, busca crear un discurso feminista dentro de la pornografía, pero saliéndose de los clichés de porno para mujeres, como que porque realmente ahora mismo hay un movimiento que está surgiendo así en los media, ¿no? Con el tema de a las mujeres les va otro tipo de pornografía, con discurso, con más argumento, con yo qué sé, ¿no? Y el movimiento posporno quiere representar un tipo de porno que, a ver, vamos a ver, que junte teoría y carne, o sea, la posibilidad de juntar sexo explícito o representaciones de la sexualidad y teoría política, pero más en conexión con las políticas queer y más con el posfeminismo y políticas anticapitalistas también, cultura punk, do it yourself, que sí, sí. Yo creo que, perdona que te interrumpa, en todo este tipo de movimiento, yo por lo que he detectado de las distintas webs que hay y todo esto, sí que hay bastante del rollo que planteabas tú del do it yourself, y no sé si hasta qué punto hay una reflexión consciente, ya te digo que este programa es sobre conocimiento y cultura libre y todo esto, sino una reflexión consciente de todo el tema de la distribución de contenidos. Es decir, yo creo que en todas, si no prácticamente en todas, este tipo de webs y todo este tipo de trabajos son de libre descarga, redistribución, sí, todo este tipo de cosas. ¿Crees que algo es consustancial a movimiento o simplemente ha surgido así por el propio contexto en el que estamos ahora de Internet? No, es parte del movimiento. O sea, el posporno se contrapone completamente a la industria del porno, no al money making y a todo el sistema que la pornografía sostiene, ¿no? Y el posporno nace de eso. Yo digo siempre que el posporno es un poco la conclusión en imágenes, ¿no? La conclusión en materia de verdad de las luchas políticas de estos últimos años, ¿no? De las luchas queer, de la cultura punk, de las luchas anticapitalistas, ¿no? y de las luchas por la visibilización de opciones sexuales distintas a las opciones sexuales convencionales que presenta la pornografía, ¿vale? Y la no ridiculización también de las opciones sexuales no estandarizadas. Y el posporno sí es una conclusión de todas estas luchas. Entonces claro que es parte de no es casualidad que el posporno no esté interesado en las redes de distribución de la industria pornográfica. Lo que es curioso es, en prácticamente todas las entrevistas y textos que he leído sobre ti, siempre es la pregunta es como recurrente, ¿no? Y a todo este tipo de gente, si es posible un porno para mujeres, las diferencias, el porno para hombres y mujeres, ¿No te suelen hacer esa pregunta? Sí, que me la suelen hacer, pero la respuesta es no. Claro, no, lo que digo es que no te cansas de que te la hagan, te planteas decir burradas y despistar o algo así, ¿no? Porque debe ser un poco agotador, ¿no? De todos estos lugares comunes, siempre que hay la aproximación a trabajos de gente que haces como tú, o la GoFish Foundation, o gente de este tipo, ¿no? Sí. No lo entiendo y no lo entiendo también. Claro, por otra, o sea, esa pregunta viene de... Ay, la industria del porno está hecha para los, está hecha por tíos y para tíos, y claro, las mujeres tenemos que hacernos, ¿no? nuestro propio producto para nosotras, que nos complazca a nosotras, que con nuestros gustos, etcétera, etcétera. Pero vamos, esto es saltar de la sartén para caer en las llamas, tío, porque nosotras como mujeres no somos un colectivo cerrado que nos tenga que poner esto o lo otro. Y menos en lo que se suele estar centrando esto, como que las mujeres tienen más sensibilidad y entonces no les gustan los dobles anales y todas estas cosas, ¿no? Cuando a mí me parece una mujer es hombres y todos los géneros que hay aparte de mujeres y hombres, y a unos nos gusta más duro, a otros les gusta más blando, a otros les gusta con preliminares y a otros les gusta sin. Pero intentar si la sexualidad de la mujer está estereotipada, está tipificada de cierta forma en la pornografía convencional, pretender crear un producto que sea pornografía para mujeres es tipificarla de otra forma. La mujer no es la guarra zorra ahora que se la quiere comer todas las pollas, ahora la mujer sería la niña sensible que se corre primero porque el tío es tan hueste, le deja correrse primero, y la luz en la habitación es muy suave y muy mona. Y esto es lo que es, eso es saltar de un estereotipo a otro. Y claro, es normal que se haga ese, a ver, es normal, pues la peña sale de un estereotipo y vale, y como que reproduces el mismo patrón, ¿no? Vale, pues nos vamos al siguiente, pero realmente, no me interesa para nada, no me interesa definir qué pueden gustar a las mujeres en general, porque yo creo que es ridículo, igual que es ridículo decir qué es lo que le puede gustar a los tíos en general, como si a todos los tíos, por su condición de tener un rabo entre las piernas, les gustar toda la pornografía convencional de la industria que se vende por ahí, porque es que esto tampoco es verdad, y también es subestimar mucho al hombre, tío. O sea, dime, pregúntame. No, ibas muy bien. Bueno, ahora incluso en diarios de tirada nacional como Público y cada vez en más revistas, pues sí que se habla del posporno y de trabajos que estás haciendo. Sí. Pero bueno, tú estuviste en un colectivo pionero que era Girls Who Like Porno, sí, hace ya bastante tiempo, y sí, bueno, yo creo que la gente debía flipar bastante cuando empezasteis, o yo por lo menos también flipé bastante con vuestros trabajos, me quedé así bastante impactado. Con este tipo de trabajos notas que el impacto está un poco más atemperado cuando dais charlas en el Artelecu, en sitios así, uh-huh. o sigue sorprendiendo mucho, eso por un lado, y luego por otro también, pues cómo valoras un poco el periplo, ¿no? del trabajo que hicisteis junto a Águeda de Girls Who Like Porro, que fueron 5 años, 6. 5 años. Sí. Cuéntanos pero un poco. La primera pregunta no la he entendido muy bien. Sí, o sea, no, si... La respuesta ahora es más... o sea, si antes la gente se sorprendía más, sí. La respuesta ahora es más suave. Sí, exacto. Vale. Hombre, sí que hay una diferencia, ¿eh? Joder, de hace 6 años que empezamos, el proyecto era 5, ¿no? Y ahora un año cerrado. Al principio sí que había más... desconocimiento del tema, aunque bueno, estábamos ahí investigando, ¿no? Ahora sí que el posporno ya le suena a más gente, ya hay gente que ha visto más cosas y que, aunque sigue creando mucha confusión el término, ¿no? Y claro, para entenderlo bien también tienes que ver mucho material. ¿Para ti es un término válido o es un poco un cajón desastre de gente que está investigando y que no sabe muy bien por dónde puede evolucionar? La etiqueta, te quiero decir, ¿te gusta o no te gusta? Sí, a mí me gusta la etiqueta, me siento completamente identificada con el discurso del posporno, ¿no? El discurso político del posporno, y sí. Y sobre todo con el hecho, ¿no? de que el posporno, dentro del posporno tampoco tiene, o sea, no tiene que ser todo sexo explícito. Que puede haber muchos trabajos que reflexionen sobre la sexualidad, sobre la pornografía o sobre nuestro deseo y todos estos trabajos están dentro también del posporno. O sea, yo sí, totalmente me siento identificada con el término por la amplitud que tiene, pero aunque está muy acotado también, o sea, políticamente está ahí bien centrado, ¿no? Pero también esto, o sea, yo antes de empezar la cápsula de porno tenía también unos años de militancia política en todas estas corrientes, ¿no? Queer, punk, do it yourself, ¿no? La cultura hazlo tú mismo. Entonces, y luego con el tema de la sexualidad, de las luchas para visibilizar sexualidades alternativas. Entonces sí, para mí el posporno ha sido como wow, aquí estoy, que o sea, qué bien que hemos llegado a este punto. Aunque bueno, el posporno, vamos, telita, ¿no? O sea, ahora en realidad empieza ahora la investigación, ¿no? Y también el posporno se construye, así como la pornografía convencional es un producto muy fácil de ver, ¿no? O sea, tiene unos códigos muy establecidos, te sientas delante y no tienes que pensar nada, no tienes que hacer nada, no tienes que es muy mecánico. El posporno crea unas estructuras distintas y a veces funciona y a veces no, y a veces puedes deconstruir lo que te están contando y a veces no, pero también cuando lo consigues es genial, ¿no? Porque guau. Claro, hablando de la pornografía convencional, eso me recuerda una conversación que tuve con Jordi Claramonte, el del Pornolab, que le pregunté, ¿la penetración es fordista o posfordista? Y él me dijo, depende del ritmo, ¿no? Entonces, hablando de todo el tema este tan mecánico que es la pornografía convencional y todo esto. Y aquí mi compañero Nacho te quería hacer una pregunta. Sí, yo quería saber cómo se genera todo este discurso y cómo se articula, ¿no? Si existen comunidades más o menos abiertas o cerradas de gente que participe, ¿no? De esta idea del posporno y de este discurso. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo acceder más o menos a ello, ¿no? ¿Cómo se tejen esas redes? Si se usa mucho internet, tal vez, o si existe también algún espacio de encuentro, pues digamos, físico, ya sean en actos o eventos que se programen cada cierto tiempo, etcétera. Sí que hay una red de festivales, ¿no? Que se van sucediendo. Y aquí en Barcelona también hay una red de grupos que estamos interesados en este tema, ¿no? Beatriz Preciado hizo en el MACBA la Maratón Posporno hace ya muchos años. Y aquí nos conocimos ya unos cuantos grupos, ¿no? Las Posto, la Diana Junyent con su proyecto de porno terrorismo, las Goofy Foundation y más gente, ¿no? En Barcelona hay como un... Sí, y se van montando cositas. O sea, el último festival que montó Beatriz Preciado, el de feminismos porno punk, que fue en Artelecu, en julio, ahí Beatriz reunió toda la gente del movimiento de Barcelona y reunió también, pues no sé, a Laszlo Perlman de Londres, que es un performer transexual que tiene un trabajo muy bueno también con el posporno, Sprinkle, que es la mamá Anya Sprinkle, ¿no? Sí, posmodernista por excelencia. Y luego también vino Tristán Taormino, vino de la Félix Vulcano también, ¿no? Que es un artista que trabaja también el tema de la representación de la sexualidad de la mujer. Y un montón de nombres que se me estarán olvidando ahora seguro. Y luego está el Pornfilm Festival Berlín, que es cada año, que no es un festival centrado en el tema del posporno, pero sí que es un festival sobre pornografía. No es un festival porno al estilo, no sé, del FIFET, por ejemplo. Es un festival que investiga, pues sí, es un poco de pornografía alternativa, pero toca, ¿no?, temas del posporno, ¿no?, sin ser exclusivo eso. Luego también hay otros festivales, no sé, como el Transpe de Wien en Toulouse, que este sí que es posporno puro y duro, ¿no?, do it yourself y punto. Y político a saco. A ver, dejadme pensar, más festivales. También hay un Porfin Festival París. Y este año se va a montar, creo yo, está ahí como casi ya seguro, un Porfin Festival en España. Creo que va a ser por el norte, en la laboral. Pero bueno, se dice, ¿no?, se rumorea. Sí que va habiendo una serie de eventos, ¿no?, y se van tejiendo lazos, ¿no?, en Europa, no, en Berlín sobre todo, en Berlín mucho. El Post-Porn Politics Symposium tendrá lugar este año, el segundo. Y el primero reunió también, que fue hace 3 años o 4, y reunió también a toda la gente que estaba trabajando con el tema del posporno, y aparte en Europa y en Estados Unidos también. A ver cuando hay más encuentros que reúnen a gente de más lados. Dime. Ah, no, te iba a preguntar si en el apartado tal vez de, o sea, me refiero de publicaciones en lo textual o en cosas que puedan ser accesibles para la gente que nos oiga. ¿Existen lugares de referencia, digamos, permanente, una página web o un fanzine una revista que tenga especial, digamos, interés por estos temas? Hombre, yo en la web, o sea, tengo ¿Qué nos recomiendas, vamos? Bucear en los links. marialopez.com, echas un vistazo y te pones a bucear en todos los links. No, en girlschoolayporno.com también tenemos, ¿no?, toda la estructura ahí de los links, y ahí sí, ahí están los links a todos los festivales, a todos los artistas, ta ta ta. Sí. Una pregunta, en festivales tipo FICEP, algo así, tanto en España como en otros lados, ¿hay alguno que se haya planteado dar algún tipo de espacio a este tipo de cosas? ¿O bien os habéis planteado a la gente que estáis haciendo este tipo de trabajo ir ahí y reventar y que se quede todo el mundo ahí absolutamente catatónico? ¿O son, digamos, compartimentos estancos, realidades paralelas pero sin ningún tipo de intercambio? Pues son realidades paralelas sin absolutamente ningún intercambio. O sea, no, yo no sé nada del FICET, no sé nada de la industria del porno en general. A pesar que hay una mujer como Veradona, que a lo mejor sí que podría ser un poco de puente, ¿no?, por sus planteamientos, ¿no? Como que sí que es un referente para alguna gente del posporno, por ejemplo, ¿no? Sí, la Veradona, totalmente. Sí. La Veradona es ahí el personaje que es capaz, ¿no?, de saltar de un mundo a otro. Bueno, a ver, ella tiene muy claro cuál es su mundo. O sea, que tiene un trabajo que es muy bueno políticamente también. Y es un transgresor en lo que respecta a mostrar la sexualidad, a mostrar su propia sexualidad y la sexualidad de la mujer. Entonces, pese a estar dentro de la industria, o sea, el posporno la coge ahí con los brazos abiertos, pero ya está dentro de la industria. La verdad es que el trabajo que tiene es excelente por cómo puede bucear entre los distintos mundos. Aparte que... Yo creo que es un caso excepcional, Veladona, ¿eh? Sí, es como la excepción, digamos, ¿no? Sí, porque ni el FICET está interesado en el tema del posporno, porque no le interesa, ni el posporno está interesado, o sea, ni el movimiento posporno está interesado en... O sea, no se interesa ir a reventar en un momento dado, ¿no? Es que la industria del porno es una industria tan grande, con tantos festivales, con tantos medios, con tantos, ¿sabes? Ahí está. Pero luego es bastante cutre porque, por ejemplo, en un programa previo que hacía aquí mi compañero Nacho, que se llama Cajas Negras, entrevistó a Sandra V, que estuvo muy bien, de hecho les hizo hasta tartamudear, recuerdo perfectamente, hablando de eyaculaciones faciales y estas cosas. No, y planteaba Sandra V que las dos pelis que había hecho no había cobrado un duro por las dos. Se suponía que eran en productoras más o menos que tenían dinero, o sea que también hay bastante cutrerío, ¿no?, en todo este tipo de ámbitos, a pesar de todas las pelas que mueven. Ah, ya. A eso me refería. Otra cuestión. aparte, te planteaba un poco... Pero que tenía que ver lo de las eyaculaciones faciales. Ah, ¿que por qué se ponía nervioso? Sí, porque ella planteaba, hablando de estereotipos, que ella decía que, pues aparte de todo el rollo mecánico de la penetración y todo esto, sí, que estaba obligada a meter en los sus guiones eyaculaciones faciales. Vale, entonces ella lo que planteaba, claro, decía que, vale, que metía eyaculaciones, pero que las chicas se esquivaran. Entonces le decía al productor, pero bueno, dice, le vas a joder la paja a nuestros clientes, dice, eso no podemos hacerlo y tal. Entonces al final llegaron un acuerdo ahí que... O sea, ¿verdad? El mundo del porno tiene todas estas normas. Sí, sea, sí. Hay muchas más aparte de esas, ¿verdad? Claro, claro. Pero además era muy entrañable. Dice, pero le vas a joder la paja a nuestros clientes, ¿no? Entonces estaban como un poco... El hombre estaba muy, muy preocupado. Sí. Hablando eso de los compartimentos estancos, con el resto de movimientos sociales, por lo menos en Barcelona, ¿hay algún tipo de contacto pues con centros sociales, con las diversas ramas del feminismo? Los centros sociales. Sí. Totalmente. ¿Fue un trabajo bien acogido desde un principio o ha habido que hacer una labor pedagógica? Porque por lo menos en Madrid, pues con todo el tema del pornolab y cosas similares, la gente se queda... yo creo que la gente es bastante, a pesar de que sean muy activistas, en general veo a la gente bastante mojigata y no este tipo de cosas no lo asume muy bien. Y en Madrid, por lo menos, yo creo que cuesta mucho y que viene como caído de Marte. No sé si a lo mejor en Barcelona estáis más avanzados al respecto. Ya es verdad, he oído hablar, ¿no? De esto en Madrid, que es un poco diferente, no sé. A ver, yo desde donde yo vengo sí que es parte, ¿no? Surgió, o sea, que el Sulay Porno surgió desde ahí y está íntimamente ligado, o sea, con los movimientos sociales, o sea, porque con los movimientos sociales de izquierdas de Barcelona, ¿no? Con la ocupación y los centros sociales, porque la lucha política es la misma. Claro que, a ver, también no todo el campo se rega, ¿no, tío? O sea, aquí también hay de todo, pero... ¿Hay posporno de derechas? ¿Es eso posible? ¿Posporno reaccionario? ¿Posporno reaccionario? ¡Qué miedo! No, pero... Pero sí es parte de... Aunque tampoco es que sea solo esto. También, no sé, pero sí que conecta muy bien y sí que es muy fácil montar eventos de este tipo en centros sociales, ¿no? En casas ocupadas, y sí que se retroalimenta, sin ser tampoco solo eso, yeah, ¿sabes? O sea, sin estar tampoco solo inscrito en el ámbito del centro social. Es que Nacho y yo, que nos movemos un poco en ese mundo aquí en Madrid, si intentamos plantear un acto de este tipo, yo creo que nos mantearían directamente. Está, sí, la cosa es un poco preocupante. Oye, uno de los últimos proyectos, hilando con todo esto que has estado, se llama Fake Orgasm, mi inglés va peor, y que lo hiciste con Josh Sol, que era el director del falso este documental, que a mí me gustó muchísimo, el taxista full. ¿Te gustó la peli del taxista full y qué tal ha sido el trabajo con Josh Sol en Fake Orgasm? ¿Qué nos puedes contar de esta peli? Ha sido fantástico porque Josh Sol, o sea, no te da, quiere que hagas de ti mismo, entonces el trabajo en la peli es más bien una especie de performance, improvisación, ¿sabes? Entonces ha sido muy divertido porque a veces te da un guión y te dice tienes que hacer esto o lo otro, te da un poco una ligera idea de por dónde van las cosas y luego te habla el feminismo de los 70, de lo que él piensa del orgasmo, de lo real y lo no real, la sexualidad de tal, y tienes la cámara delante, los críticos poniéndote los focos, toda la tensión, ¿no?, de todo el setup, y tú tienes a un tío delante ahí que te está hablando de sus experiencias con el tema de los orgasmos, y dices, pero tío, dime qué tengo que decir, porque, o sea, van a hacer 1, 2, 3 acción en 3 segundos, y entonces es una improvisación. A mí me ha resultado muy divertido hacerlo. Mira, ni siquiera había claqueta, de esta de que se da como... en el cine, ¿no?, que para rodar las escenas hay una claqueta, ¿sí?, que se pone delante de la cámara y eso sirve también para el sonido. Pues yo solo adrede no he querido trabajar con claquetas para no romper la magia esta de la performance, ¿no?, para no sentir tanto que, vale, el silencio se rueda. Y sí, ha sido muy interesante, la verdad. La película ha sido con Sonia Gómez, que es una artista de Barcelona, que presenta Experiencias con un desconocido ahora en febrero, que es muy buena, y ella hace danza y teatro, ¿no?, y también habla mucho de la masculinidad y la feminidad desde su punto de vista, ¿no?, desde que es muy... Y luego Laszlo Perlman, que estuvo ya en Feminismos Porno Punk, también estuvo en el Porfin Festival de octubre en Berlín este año, y Laszlo era el protagonista de la película. ¿Podemos hablar del primer largo post-porn o no? ¿O se han hecho ya largos de una temática así más o menos similar? ¿Cómo? Si este es el primer largo de este tipo que se hace, así que podríamos decir el primer largo posporno, ¿o no? ¿Ya había largos hechos por otros sitios? Anne Sprinkle ha hecho largos, ¿no? Bruce sí. LaBruce está haciendo largos también, que, y Bruce LaBruce es parte del movimiento posporno claramente, ¿no? El de Raspberry Rage, el último, el Otto Up With Dead People, Otto de Zombie. También Emily Joubert ha hecho un largo, el Stan, que es una artista francesa, ¿no? Que también trabaja con el tema del porno queer, es como el referente del porno alternativo queer en Francia. Luego, no sería prima. Se están haciendo cosas. Sí. A lo mejor en Barcelona, no sé, pero aquí se están grabando cosas ahora también. Pero bueno, cuando se están grabando todavía no se puede hablar mucho de ellas. Para que no se gafen. Sí, bueno, María, pues muchísimas gracias por la entrevista que nos has concedido a Comunes. Gracias a vosotros. Y nada, si alguna vez conseguimos hacer un programa con algo de presupuesto, pues como hablamos, pues te traemos aquí con dietas y un buen hotel aquí a Madrid. Ahora de momento somos un programa low cost, con presupuesto cero. Eso lo dejamos caer ahí a la autoridad competente, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues un beso muy grande y muchísimas gracias. Un beso, chao. Hasta luego. Y hasta aquí el tercer programa de Comunes, un programa para hacer la digestión, y os voy a recordar los datos de contacto, comunes.cba@gmail.com, comunes.cba@gmail.com, para todas aquellas dudas que queréis enviar al consultorio. Que... Sí, porque Antonio de Cáceres no nos ha escrito y estamos preocupados por él. Antonio, vuelve. Todas aquellas dudas que queráis que David os resuelva o os empeore o lo que sea que vaya a hacer. Incluso podemos ampliar y hacer un consultorio sexual, porque después de la conversación con María Llopis yo he crecido como persona. Sí, crecido estás. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí el programa de hoy. No sé si David quiere daros la despedida, pero bueno. No, estoy sofocado yo ya por mí. Pues nada más, hasta aquí llega Comunes. Y bueno, en breve os iremos poniendo los programas en algún espacio web o algo similar para que los podáis descargar y disfrutar con lentitud. Nada más, un beso a todos y a todas y hasta el próximo.